mandé para volver. Cuando te verte premido, hay que cumplir con el deber. Cuando se vente premido, hay que cumplir con el deber. Por eso es que en esta vida, haga el bien que pueda hacer. Para cuando usted se muera, siempre recuerden de usted. Para cuando usted se muera, siempre recuerden de usted. Quedan adoloridos pidiéndole a Dios que vuelva, se quedan adoloridos.